Ataca Uruguay, viene para Petit, Petit tiró hacia el medio, viene el ataque, la celeste lo tiene Machado. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Renzo Machado, Rochense Machado, apareció bien, bien a los goleadores en el área. Fue a pelear la pelota, el toque hacia adentro, parecía que se ensuciaba, parecía que la pelota le iba a perder Uruguay, y apareció Rochense, y desde donde nace el sol de la patria, nace el primer gol de Uruguay en el sudamericano sub-20, Rochense Machado, de derecha abajo, para vencer al arquero contra el poste, la puso pegada al palo, pasa a ganar Uruguay, Uruguay 1, Chile 0, en el arranque prácticamente del partido a los 7 minutos, Renzo Machado para la celeste. Lo que decíamos recién, sin apurarse, sin desesperarse, trabajando el partido, buscando los espacios, así apareció Uruguay contra un Chile que estaba replegado intentando defender. Buena combinación del conjunto celeste en ofensiva por zona central del campo de juego. La habilitación justa dentro del área para el hombre de Liverpool, para el goleador, para el de Rocha, para Renzo Machado, que apareció donde aparece el goleador, allí en el área, que vio cómo le llegaba la pelota y ni lerdo ni perezoso la punteó al fondo de la red. Renzo Machado para en Venezuela poner a Uruguay 1-0 cuando arranca el partido, para darle tranquilidad a un Uruguay que en este comienzo de partido era más que Chile y ahora lo traduce con este 1-0. Gol número 16 del sudamericano, primero celeste, primero de Machado. Habitab, hacemos la vida más fácil. El cierre del partido a pura voluntad, a pura garra y corazón para el equipo uruguayo, que empuja con lo que no tiene, pero empuja. Y va a buscar el segundo, vos que estás buscando. Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Y se cruza la cancha ahora para este lado, otra vez para levantar a Agustín Albarracín. Nervioso el cuerpo técnico chileno que encabeza Córdoba. Va a levantar el Barracín. Vamos a entrar en el último de los 6 que dice el árbitro. Uruguay con las ilusiones y con los sueños arriba. Le va a pegar el número 11, transmite Radio Oriental. Mañana gran emisión clásica. Mañana gran emisión de la 12 de la final de la Supercopa en el Centenario. Relata Goñi para todo el país. Va a venir el centro. Le va a pegar al Barracín. Viene el envío cerrado. ¡Gol! En contra. ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo en contra! La quiso sacar Francisco Rassel y la terminó metiendo en el ángulo. Iba Uruguay a empujar, iba Uruguay a cargar. Jugaba con el corazón, físicos extenuados, físicos cansados. La mente respondía como podía, las piernas no podían. El corazón sí podía, con el corazón iba Uruguay. Vino el centro del primer palo, la fue a buscar Montero, la fue a buscar Rodríguez, la quiso sacar Rosell, se la metió en el ángulo superior izquierdo el arquero chileno que quedó parado. Pasa a ganar Uruguay en el último minuto, en el último instante del partido, cuando se iba al encuentro. Uruguay pone el segundo, Uruguay 2, Chile 1, Rosell en contra, pero con todo el corazón uruguayo. Cuando el fútbol escasea, cuando se van las ideas, bienvenida sea la voluntad, bienvenida sean las ganas y el empuje de un Uruguay que ya no tenía con qué, pero buscaba con todo. El envío de Albarracín, que entró en el segundo tiempo, que lo hizo de buena manera, puso una pelota en el área, y cuando nos faltó fortuna en alguna que otra pelota en forma anterior, encontramos la fortuna necesaria en la impericia del número 18 del conjunto trasandino, Rosell, que quiso despejar el envío de Albarracín, y lo único que hizo fue impactar la pelota y meterla en el trampero del portero Sáez. Con gol en contra gana Uruguay, y qué importa, gana Uruguay 2-1. Gol número 18 del sudamericano, segundo celeste, primer gol en contra del torneo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Hoy y la noche.